Y esto es Lirio, Sirio, Sirio, Sirio. Cuando escucho una cumbia, se estremece mi negra. Se agarra la pollera, pega media vuelta y me saca a bailar. Al ritmo de tambores, con pasitos cruzados, se mecen sus caderas, mueve su cintura bailando el compás. ¿Cómo no voy a quererla si con su ritmo deslumbra? Todo el mundo la baila y ahora la llama la señora cumbia. ¿Cómo no voy a quererla si con su ritmo deslumbra? Todo el mundo la baila y ahora la llama la señora cumbia. Bailar.